Lucas, tú no se fue medio de los especiales. No, podemos no hacerla. Ya, ya es la Semana Santa. Claro, por eso. Vamos, van a Dios. Comer, comer, se cago en su puta madre. Están siempre comiendo. Puta, que es, pues mira, vais a ver los sueños, las quitamos de esta silla. Vale, pues el primer día de esta. Y Sharna, como va el pedillo de alfombra. Luego. Crimen. Si no nos vais a mordo, el crimen, le vamos en dos tandadas a sobre. Yo creo que podríamos hacer el que. ¿La que habrás leído tú? De, ya, según saltaron. ¿Cómo se llama? Un soplete de King. Las primeras follas que salieron King Kong, King Kong, King Kong. De Corea. Y no un soplete de King Kong. Corean Fire. Sí, de hecho, un año me morreo. Dos horas antes de morrer estaba copando. Me cago. A ver, morreo también. Vale, ¿qué era lo siguiente? Morreo feliz. Pues tú, hija de puta, chaval. Hostia, si no te quitas enferma, no comas, maldita puta. Tenemos el crimen, la sinfamía. A la Vaticana estás enfermo, comes. Tú tenías algo por ahí. Prepara tus audífonos. Comienza la idioteca. Teca, teca. Esa me está mirando mal, ¿eh? ¡Cago en su puta madre! ¿Se te acabó el carrete? Parece los amigos de Garfield, tío. Idioteca número 22, especial Semana Santa. Tú tienes mucha fe, ¿no? Yo, bueno, tengo fe, pero no precisamente en Jesús. Ay, tú lo que tienes es miedo. ¿Qué? ¿Y qué va a haber en el día de hoy? ¿Qué tenemos? Pues, bueno, tenemos la procesión de turno. Esta vez una procesión gallega. Digo esta vez porque en futuros años esperamos cubrir procesiones de otras regiones. Ajá. ¿Y qué más y tenemos? Bueno, tenemos crimen sonoro. Ah, esa noticia la trajiste tú, que te hizo mucha gracia. Sí, bueno, no voy a decir el nombre bien, pero Kim Jong-so, o sea, se... Kim Jong-un, ¿no? Kim Jong-un, no sé. Kim Jong-in, o... Es que no sé, bueno, quién es el hijo y quién es el padre, ya. No sé. Me pierdo. El caso es que el hijo ha ejecutado a su ministro de algo con un lanzallamas. Eso decía la prensa. También te digo que hay muchas noticias de Corea que se mantienen. Bueno, el caso es que tenemos el archivo. No dudaría de que esta es una de ellas. Hay varios portales en internet que recopilan. ¿Te acuerdas que decían que solamente se podían varios peinados? Uno, por cierto, se parece mucho al que llevas tú, el peinado del líder. Sí, lo sé, pero eso es verídico, ¿no? No, resultó que era un cartel que habían sacado de una peluquería donde tenías pues un muestrario de peinados a elegir. Puedes peinarte al parecer como te salgan las narices en cada momento. Pero sí, cada cierto tiempo hay noticias de este tipo. Qué bien. Bueno, tenemos Sinfonía para un Suicida, El Hombre Universal. El Hombre Universal, sí. Hemos estado acompañando a una persona que se construye su propia casa, su futuro y su comida. Interesante. Una persona autosuficiente en todos sus términos. Un protohombre, sí. ¿Y qué más cosas tenemos? ¿El qué, José? ¿Tapos de qué? ¡Ah! ¿Pero de qué? No entiendo. No entiendo qué dices, José. ¡Ah! ¿Vas a matarlo ahora? ¿Ahora? ¡Ah! Un sacrificio siempre viene bien, joder. ¿Qué más tenemos en el programa? Está grabado, Nacho. Bueno, esto es así, joder. Laboratorio, tenemos... Tenemos para el laboratorio de reciclaje, sí, ya voy. Unos golpes de madera y charaparta. Ah, golpes de madera. Yo, mira, ¿sabes lo que te digo? No, tío, no. Dios. ¿Qué más cosas tenemos? tenemos de paisaje sonoro los típicos pájaros. Típicos porque no son las especies, ¿no? Típicos porque son típicos y punto. Bueno, hay un poco de todo, ¿eh? Hay pájaros, hay grillos, ¿sí? Hay... ¡Ese! ¿Pero ese va a morir o qué? No lo hagas matarlo ahora porque no, sí. No, por Dios, no, que me va a matar. O sea... ¡Pero no lo irás a matar ahora! Este lo vas a dejar en aislamiento antes de su... Buah, este está guapo, ¿eh? Pero este, sí, este es gallo. Es hermoso. No, que son muy pequeños. ¿Pero este no es agresivo? Sí. Este se sí. Lanzará a los ojos. Sí. Te lías, ¿sabes cómo te andan aquí? Sí, tiene una cresta buena, ¿eh? Sí, pero estos son pequeños, se lían muy malos. Qué guapo es este. Estos son pequeños. Pero mañana le pongo el cuello así, con la macheta. ¡Crash! Lo cojo y lo pongo así, mira. No, quieto, José. José, no lo... No. Te lo bajes. Te lo afecto así. Make a good look, Lord, baby. Make a good look, Lord, sugar. Toma Jeroma pastillas de goma. Comienza la idioteca. Ayer, 20 de abril de 2014, murió Huracán Carter, el boxeador que pasó 20 años en prisión injustamente. Desde 1985 ha participado como activista en campañas para la liberación de presos que, como él, habían sido condenados por crímenes que no cometieron. El cáncer terminó con su vida. No hay mejor forma de conocer su historia que el canto que Bob Dylan le dedicó. Tomamos la versión de Tolly Morilla en asturiano. Disfrútenlo. Estallaron tiros la noche de un bar. Del piso de arriba vieron Patty Valentine. Charco de sangre topa el encargao. Estoy en la de Dios, matáronlos a todos. Y ahora viene la historia de Huracán. Lo me que la Jay mandó en chironar. Por algo tiene un fijo él. Na trena lo de yo, pero él podía ser del mundo un campeón. Pati al fin, junta al Alfred Velo, misteriosamente allí, levanta los brazos diciendo yo no fui, solo estoy robando, entiéndeme tú a mí. Vi los marchar, dicho quedando parado, ¿quién de los dos y da la paz mal recao? Entonces Pati los llamó, y la paz man tardó, me llamaron you de roses, la noche de New Year. Otra parte de la ciudad con Dud Rubin Carter y otros dos amigos más. El primer aspirante a campeón mundial nun imaginaba el marrón que iba a pasar. Entonces un poli tira luna cae de shuriken un gel la primer vez. Y él ve una región si es negro valte más nun salir de casa si nun quieres caldear la ambiente. We'll be right back. pasma iba a soplar. Él y Dexter Bradley salieron a fisgar. Vimos dos homes con pinta a vocear. Fuxi en un coche, matrícula de otro estado. Y Patty Valentine solo asintió. Dice el poli, hay uno que no murió. Llevaron lupa al hospital. Y aunque el hombre nunca podía ver, dijeron que él sabía quiénes eran los culpables. Al hospital, lo van a interrogar. Lo me medio muerto, mira lo de ella. Y diz pa' que lo traen, si este no fue el que los mató. Y así nace la historia de Huracán. Lo me que la ley mandó en chironar. Por algo que no fixo él. Una trena lo dejó, pero él podía ser del mundo un campeón. Los guetos están quemando. En Sudamérica, Rubin peleando. Dexter Bradley sigue el negocio robando. La pasma quiere culpables y luta apretando. Que viste en el asesinato del bar. Dijiste ver un coche escapar. Nunca querrás jugar con la ley. Nunca es que fue aquel boxeador. No te olvides que también tú y es un hombre blanco. Seguro un autor. Sabemos lo que robes y velo tal que ayer. A ti nun te vendría mal otra oportunidad. Nun vas a tirar a la cárcel, pero a ser un buen chaval. Fadrás y un gran favor a la sociedad. Carter y bravo y más bravo se pon. Queremos dai por culo bien. Empaquetai los tres fiambres y mandalo pa'l talego que se creerá si don nai. Queaba cualquiera, pero a él no le gustaba hablar de esa manera. Y el mío trabajo, nada más yucho pa' cobrar. Cuando termino, marcho a tu lugar. Un paraíso en lleno ríos y peces, donde el aire y quien a curar. Y he prestoso cabalgar, a la cárcel lo van a llevar, donde quieren transformar un hombre en una raza. El juicio fue un circo, ales contra la verdad. Los testigos parecían borrachos en un burdel. Los blancos que miraban vieron un radical. Los negros otro y ocu de color. Que apretó el gatillo, nadie lo dudó. Aunque el arma nunca apareció. El fiscal y el jurado deciden que no hay otro posible autor. Falsamente xulgao por asesino en primer grado condenao. Velo y Bradley nun dixeron la verdad y los periódicos fixeron lo demás. Como ye que la vida de un hombre nun palpa nada y queda en manes de unos pocos canalles. Viendo tan claro el entramao nun fue más que avergonzame de vivir nun país donde la justicia ye corrupta. Traje y corbata, tomen los martini, enriban a terraza, mientras Rubin Carter llevuda en una celda, un probe inocente, en un infierno viviente, y a así nació la historia de Huracán. Un hombre al que la ley mandó en Girona por algo que no fixo él. Una trena lo dejó, pero él podía ser del mundo un campeón. Tú pones el ketchup, chico. Nosotros el... Se ha oído un crimen. Pues el crimen de hoy... El crimen... Joder, cómo están las ovejas, Dios. Están muy quejicas. Ya ves. El crimen de hoy... lo hemos rescatado, como decías, de esas noticias que de vez en cuando aparecen en prensa. Sí. Muchas de ellas fantasías occidentales. Y otras, no sé, supongo que alguna habrá real. Alguna sobre habrá. Corea del Norte, uno de los regímenes más herméticos que existen. Eso siempre lo dicen en todas, ¿no? Sí, son hombre, eso, pero eso es un poco evidente, ¿no? Que es bueno. Hermético. Solo hay que ver a su colega. ¿Cómo era su nombre? Kim Jong-il. Kim Jong-un. Es que aquí no tenemos internet, chicos. No hay mucha tenemos internet. Ovejas, pero no tienen wifi internet. De momento. Pues la cuestión es que... En la prensa occidental, supongo que la prensa allí no aparecería la misma noticia, decían que uno de los miembros del gobierno había sido ejecutado por traición, pues por no seguir al líder, este tipo de cosas que pasan de vez en cuando, y se habían caprichado y lo quería ejecutar a lanzallamas, que sí. Está guay. Y tenemos el archivo sonoro en exclusiva, como siempre. España siempre fue más de garrote vil. Sí. Sí. También sonoramente tiene que ser interesante. Sonoramente tiene que ser jodido un cuello rompiendo. Creo que en Toledo hay un garrote de esos, ¿no? Pero no te dejan usarlo, ¿no? Bueno. 영영한 인민군 장병들과 사랑하는 온 나라 전체 인민들, 그리운 동포 형제 여러분, 우리는 조국 역사의 특이할 사변들로 빛나게 아로새겨진 2012년을 보내고 원대한 포부와 최후 승리에 대한 신심에 넘쳐 새해 2013년을 맞이합니다. 나는 먼저 전체 인민군 장병들과 인민들의 한결같은 경모의 마음을 담아 민족의 어버이시며 주체의 영원한 태양이신 위대한 김일성 동지와 김정일 동지께 가장 숭고한 경의와 새해 인사를 삼가 드립니다. Estás escuchando una red. Casa, coche, trabajo, muerte. Sinfonía para un suicide. Ya. Bueno, pues aprovechando estas estancias no rural. No rural, no medio rural. No medio rural. Eso es un poco de excursión de colegio. ¿A ti te llevan de excursión al campo? me llevaban, pero siempre perdía cosas y dejaron de llevarme. A mí no. Tú sabes que mi colegio hacía excursiones a cuarteles militares o mierdas, y eso que era... pues qué suerte que no ibas. Ya, ya. Siempre tenía una excusa perfecta. Joder. Sí, sí. Creo que fue mi primera objeción de conciencia, y mira que era muy jovencito. Pero dije, no, yo a montarme en un tanque, no, me quedo en casa. Y bueno, ahí me quedé. Dijeron mis padres, si no rompes nada, dije, vale. Pues sí, no, no había excursiones al campo, pero imagino que por aquí tendríais unas cuantas. Sí, muchas, muchas. Y muy, muy variadas. Muy variadas. Bueno, pues aprovechando esta visita al campo, hemos estado con, pues, con gente de esa que se hace a sí mismo, ¿no? Sin duda, sí. Literalmente. Modelos para hipster, hoy en día. Sí, sí. Sí, conozco a más de un hipster que se lo llevaría de farra por ahí. Sí, ¿no? Que diría, guau. Arturo se hace Vales. Su propia comida, pues sí, pues ese rollito, solamente que sin romanticismo. Y autoconstrucciones de casa, un poquito de autoconstrucción. De... todo muy auto, la verdad. Sí, autoconstrucción de herramientas, y bueno, pues sonidos, de, sonidos y explicaciones sobre la dura vida en el campo. Pues escuchémoslo. Pode beber, que eu vou a bolsa de plástico, pero isto pode-se beber, unha vez que estea coberto todo, non é? Pero, lo hice eu todo a mano todo, con un pico. Ten uns pasitos aquí, unhas escaleras, aí, non lo vi, e abaixo, abaixo. Agora hai que esperar a que se vacíe todo. E despois, queria hacerlo con trocitos de piedra de esto hasta esta altura así, ¿no? La piedra está aquí, poner una tapa. Esta rodana estaba en el pozo aquí, era de mi padre, cuando hizo aquel pozo, se quitaba el agua con el hierro, bueno. Estaba y aquí también. Estaba ahí. Y la tenía para subir piedras. También, ¿no? Esta rodana y esta cadena. Y esa cadena que hay ahí. Tenía para subir piedra. Hay mucha quincalla. Hay que empezar a librar esto ahora. Llevar para otra finca y hay que no botar nada. Tengo que quitar los remolques de ahí. Este mueble, dije yo otro día, como si vengan a subir para arriba, para ahí. Hay que un mueble para ahí, para casa. Que me regalaron de novo, que é compañero deste. É compañero deste. Deixa eu tirar-me. Aqui vai o que aqui faz. Vai haver que deixar de botar este um ano. Deixar de botar um ano, deixar. Botar todo é pegar com isto. Senão não deu feito. Senão. E agora chamei. Tinha uma gana de. Olha como está tudo. Vamos. Mira as aves, que é para comer. Mira. Estão por aí. Aí de la finca. E há mais abaixo. Há muitas mais abaixo. Las semillas de los caballos, mira, para echar ahora. Los comen los pollos y los cebos. Las semillas de los caballos. Estos son los que cogí ahí de la tinta. Ahora los voy a sembrar. Venga, ¿sí? Mira, lo voy a abrir. Están haciendo. Que salga por ahí. Estos son los pájaros. ¿No ves las pegas? ¿No ves? Lo comen en la planta, allí. Mamá de que os parió. Y ahí estaban las mazás. Tengo que recoger todo. Meto todo para comer. Pero... ahora tengo que ir a recoger y volver a limpar todo. Botar las cosas para afuera y volver a botar todo. Ya se acabó. Está todo muy... pero qué vamos a hacer. Eso se no lo meto aquí, como no rato. Este es un mueble que me den. Este mueblinho. Dá-me aqui a... eu tinha outro que está abaixo, não vês? Ei, que estás muito bem, eu sou. Tudo de cá lá. A nossa... não, vem por aqui. Este vizinho é todo. Tudo. Tudo lá, tá. Vem cá, aqui, não vês? Está onde? Mais alto é arriba. Pois isto... lo hice yo todo. Ya puse aquella cruz dos veces, allí en la iglesia, aquí. Pero era mi padre y yo tenía, ¿no ves? Tenía 16 años. Se movía todo el campanario. O sea, un susto. Mira, hostia. Aquí luché muchísimo. Y más las obras que hice. Y las obras que hice. Yo he trabajado mucho, mucho, mucho. Por cierto, los bonos traer ahora para dentro de un mes. Sí, dice cierto, tengo castañas, es por suerte por aquí, ¿no sabes? Es por matas. Sabes muy bien, sabes tú. Es por matas. Se os matamos, despois soltos por aquí e comen doulles castañas, velotas, e todos doulles millo. Saben moi ben. Já matábamos antes a dous e a tres. Matábamos sempre. Pois aquí agora, claro, o que facer? Levantar de cá a nivel deste. Así. A nivel desta ventana, despois de aquí, igual a ventanas, faz aquí uns ventanales a todos. De alumínio como é. É que havia muito que fazer, muita coisa que fazer aí. Uma terraça mais para aí. Claro, a ver se será acabado ainda o resto. Se não me acabo de descojonar tudo. Vou ao monte por a lenha e por tudo. E com a desbraçadora cojo, aperto um pouco aqui isto, depois afogo e não me duele nada. Hay que inventar. En la cabeza no me pasa. Sintonízanos en estéreo. Thank you. favor, diríjanse al laboratorio de reciclaje. En el laboratorio, sonidos de madera. Aprovechando que por aquí había mucho tronco cortado, hemos golpeado algunos, de canto, de frente, de perfil, toneles. Y aquí hace un bombo estupendo. Sí. Y bueno, pues una de las maderas que más se utilizan para este tipo de instrumentos musicales, aquí en el caso, por ejemplo, de la chalaparta, un instrumento muy bonito, originario de Euskal Herria, pues son las maderas de aliso, fresno y castaño y otras maderas típicamente vascas. Ajá. Que son con las que se solían hacer solo un par de tablas, a las cuales se les coloca unos soportes a una distancia más o menos determinada. Uh-huh. Y con otros palos, a modo de bastón, se percute. Lo interesante es que suena muy, muy bien. Suenan unos sonidos profundos y con bastante tono en cada uno de los golpes, ¿no? Según cómo se afine el propio instrumento. Ajá. Y bueno, pues fue un poco inspirador para dedicarnos a golpear leños y hacer el laboratorio de hoy. Bueno, decir que hay chalapartas de hielo, de metal, hoy en día se experimenta con todo tipo de chalapartas. Una chalaparta de hielo, pues bonita puede ser, pero chalaparta, no sé yo. Bueno, eran vascos los que lo tocaban. Ya, sabes que chalaparta festa ya ha superado las 25 ediciones, se celebra en Hernani. Pues un sitio para pedir pase de prensa, ¿no? Pues sí, al chalaparta festa. Ahí nos vamos. Soniditos de madera. Estás escuchando un delay. Estás escuchando... Vaya, vaya, aquí no hay playa. Comienza Paisajes Sonoros. Paisaje, pájaros. Vale, bueno, aquí seguimos en la biblioteca número 22, tío. Es mucho más suelto que hace 10 minutos, ¿eh? Bueno, porque el frío va apretando. Que aquí estamos, en el estudio de la ELA. Igual de húmedo, ¿verdad? Sí, sin duda. Sin un poco más luminoso, pero vamos. Sí, más ventilado y tal, pero... Pero el paisaje tampoco acompaña. El paisaje de hoy tiene que ver mucho con ese frío de la zona y la hierba y los arbolicos y los bosques de... Los pajaricos. ¿Esto qué sería? ¿Bosque atlántico? Bosque atlántico. Sí, ¿no? Nórdico, atlántico. Atlántico, nórdico. Atlántico. Pues por aquí hay muchos pajaritos y luego cuando llega la noche, pues a veces también insectos de grandes dimensiones que te pican en los bares, mientras tomas los cubatas. Thank you. Braqueta. Filmoteca. Braqueta. Idioteca. Sintonízanos en estéreo. A veces oigo voces que me piden que grabe sonidos imposibles. Vale, ya está. Vale, sonido imposible. Bueno, yo eso de los talkies, tío, no sé si creérmelo. Que sí, o sea, tío, que los talkies... Oír para creer, deberíamos no, tener. No, pero es como... Quiero decir, nadie se compra un talkie para ponerse unos centímetros. Y yo creo que es algo que no está muy testeado. Es algo que sí, que tú dices, pues igual... O sea, igual... Más que sonido imposible, es un sonido nunca emulado, nunca emitido. Un sonido imposible. Sí, bueno, sí. Va un poco, en definición, contradice a la propia existencia del walkie-talkie. Claro, claro. Es, o sea, una paradoja, ¿no? Uh-huh. Sonora. ¿No? Porque, ¿no, walkie qué significa? ¿Walkie? Pues sí. No lo sé, pero... Por ejemplo, Walker Ranger Texas. Pues caminante. ¿Y talkie? Talk, hablar. Walkie, talkie. Camina y habla. Caminante, hablador. Vale, sí. Pues hemos llegado a una caminito, definición habladito del walkie talkie que contradice bastante el que... Andámoslo de walkie talkie, sea menos de un centímetro, ¿qué pasa? Interesante... deducción. Claro, un sonido imposible, de pura cepa. Bueno, pues escuchémoslo. Sí, ya sabéis, si tenéis walkie-talkies en casa, podéis experimentar. Los arrancáis a menos de un centímetro y rec en vuestro grabador.